Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, Jesús mismo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y yo les acabo de decir que la fe no salva. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, vamos al inicio del texto para comenzar a entender el mensaje. 25, versículo 25 de nuevo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había visitado muchos médicos, dice el 25, el 26, pasa al 26. Había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. La primera pregunta que les voy a hacer esta mañana es la siguiente. ¿Por qué escogió Jesús a una mujer que estaba enferma hace 12 años? En la Biblia hay cosas interesantes que hay que pensar. En una ocasión Jesús hizo andar a un paralítico que estaba paralítico hace 38 años. En otra ocasión él resucitó a un cadáver que ya estaba en estado de descomposición, ya olía mal. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no escogió una mujer que estaba con flujo de sangre hace 4 meses? ¿Por qué no escogió un paralítico que estaba paralítico hace 6 meses? ¿Por qué no escogió a un cadáver que estaba muerto hace 5 horas? ¿Cuál es el mensaje aquí? Vuelvo a repetir, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay que masticar la palabra de Dios. No hay que leer. No, hay que leer cada versículo y hay que pensar, ¿qué es lo que Dios me está diciendo aquí? Porque si tú no comes la palabra de Dios masticando, no vas a tener provecho. Hay mucha gente que dice, pastor, pues yo no le siento mucho significado a la palabra de Dios, porque no paras, porque estás más preocupado en leer la Biblia entera que entender cada versículo. Tú gasta tiempo leyendo un versículo y pensando, ¿qué es lo que Dios me quiere decir aquí? ¿Por qué Dios escogió una mujer que estaba 12 años enferma? En otra ocasión, curó a una mujer que estaba 18 años con la mano seca. ¿Por qué? Por un simple motivo. Dios ama a los incrédulos. Dios ama a los incrédulos. Dios ama a los ateos. Dios ama a los racionalistas, a los agnósticos. ¿Qué tiene que ver eso con haber curado una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años? Porque si hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace 4 meses, los agnósticos hubieran dicho, eso cualquiera lo puede hacer. Si hubiera hecho andar a un paralítico de hace 6 meses, los incrédulos hubieran dicho, oh, pues 6 meses, cualquier médico, bueno, lo hace. Si hubiera resucitado un muerto de hace 5 horas, los incrédulos hubieran dicho, ah, no, no fue resurrección. El hombre no estaba muerto, estaba con catalepsia. Porque así son los incrédulos. Viven inventando argumentos para no creer. Tú les puedes explicar lo que quieran, no creen, porque tienen el corazón endurecido. No es porque no entienden, es porque tienen el corazón endurecido. Pero Dios los ama. Y entonces, como Dios los ama y quiere sacudir al incrédulo, cura una mujer que está con hemorragia 12 años, como diciendo, ahora, ¿qué me vas a decir? Resucita un hombre podrido, ¿y ahora qué me vas a decir? Hace andar un paralítico 38 años, ¿y ahora? ¿Dónde está tu argumento? Pero aquí hay otro mensaje. ¿Hace cuánto tiempo tu hogar está destruido? El otro día alguien me decía, pastor, mi hogar ya no tiene salvación. Estamos juntos solo por causa de los hijos. Pero hace 10 años entre nosotros no hay nada, pastor. Y me dijo otra cosa, la señora, ojalá que discutiéramos. Ojalá que peleáramos. Porque si peleáramos, sería evidencia que estamos vivos. Lo peor es que ni nos hablamos. Estamos en el mismo dormitorio, dormimos en la misma cama. Yo mirando para un lado, él mirando para otro. Todo por los hijos. Entonces, pastor, no me diga que mi matrimonio tiene salvación porque mi matrimonio ya está muerto. Lo mismo que le dijo la hermana de Lázaro a Jesús cuando dijo, Señor, ¿ya para qué? Ya está muerto, ya huele mal. ¿Ya para qué? Pues Jesucristo es capaz de resucitar un muerto que ya huele mal. ¿Y por qué no podría resucitar tu hogar que ya huele mal? 10 años destruido. Dios puede hacerlos de nuevo. Dios es Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Porque como la mujer tienes que ir hasta Jesús. Sí, pero yo voy, pastor, yo creo en Jesús. No, querido, no es solo creer. Te voy a hacer un ejemplo. Aquí está Jesús. Tú estás aquí. Si tú vas a Jesús, el milagro sucede. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué dice el texto? Todo lo puedo en Cristo. Pero cuando tú estás aquí, tú no estás en Cristo. Tú estás aquí, Cristo está allá. Tú no estás en Cristo. No, pero yo creo. ¿Y de qué te vale creer? Santiago dice que los demonios también creen. Pero no van. No basta. Ah, qué bonito. Yo encuentro gente. Ay, pastor, qué bonito mensaje. ¿Ya te entregaste a Jesús? No, todavía no. Entonces, ¿de qué te vale el bonito mensaje? Hay mucha gente aquí, ay, qué bonito, ay, qué delicioso, ay, pastor, ¿cómo predica? ¿Y de qué te vale? El propósito, ve a Jesús. ¿Pero cómo voy? Tres maneras, solo hay tres maneras de ir. Cuando abres la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas. Cuando oras a Dios todos los días, aunque no tengas ganas. Y cuando sales a buscar una persona para Cristo, ahí ya estás yendo a Jesús. Y cuando todos los días de tu vida haces esas tres cosas, ahí permaneces en Cristo. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 15? Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Ahí pues aparecen los frutos. El problema es que tú quieres que aparezcan los frutos y tú estás aquí. Ahí no hay fruto que aparezca. Tienes que ir, tienes que entregarte. Y ese entregarte no es romántico, porque hay personas que vienen aquí y cantan, oh Señor, mi corazón es tuyo, y lloran, ay Dios mío, te adoro. ¿Cuánto tiempo has estudiado la Biblia esta semana? No, no he tenido tiempo. Entonces, ¿qué estás llorando aquí adelante? La vida cristiana no es romanticismo. La vida cristiana es práctica. No es teología, declaración de fe. Ay, no. Yo no estoy diciendo que no hagas esto. Puedes venir a llorar aquí después de haber estudiado la palabra de Dios, después de haber orado, después de haber buscado personas para Cristo. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Sigue. Cuando oyó hablar de Jesús, hoy día no se puede decir cuando oyó hablar de Jesús. Hoy día tendríamos que decir de otra manera. ¿Cómo? Cuando leyó, cuando se informó, cuando se enteró, cuando buscó a Dios en su palabra. Por eso es que de unos años para aquí, yo ya no predico sin tener el texto aquí en la tela. Porque el otro día alguien me dijo, ah, pastor, qué bueno, usted ya entró en la tecnología. No, yo no entré en la tecnología. El problema es que las estadísticas son crueles, ya les dije el otro día, y las estadísticas dicen que 70% de las personas que van a la iglesia no llevan Biblia. Y si no llevan Biblia, ¿para qué ven? ¿Para qué van? Para escuchar al predicador. Y yo ya les digo, gracias, yo en nombre de los predicadores les agradezco por la confianza que ustedes tienen en nosotros. Pero ¿y si nosotros decidimos engañarles y decimos, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y no te he escrito eso en la Biblia, y tú me creyéndome? No puede ser así. Y es porque las personas no miran a la palabra de Dios, que a veces comienzan a creer cosas que no. Yo encontré el otro día una iglesia partida por la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad dice que celebrar cumpleaños es pecado. Y la otra mitad quiere celebrar cumpleaños porque dice, no, en mi cumpleaños yo tengo la oportunidad de alabar a Dios, de agradecer a Dios. Y el otro dice, no, es pecado. Ahí yo hablo con el líder de este grupo. A ver, ¿de dónde sacaste eso de que celebrar el cumpleaños es pecado? A ver, dame el versículo. No, pastor, eso no está en la Biblia. Y entonces, ¿por qué haces tanto problema? No, pero el pastor fulano ha dicho. Ah, el pastor fulano. ¿Y tú sigues a Jesús y su palabra o tú sigues al pastor fulano? La iglesia se mete en problemas porque no tiene la palabra. Esa mujer fue a Jesucristo porque había oído hablar. Pero nosotros vamos a Jesucristo porque también lo vemos aquí en su palabra. Aquí lo oímos hablar. Cuando tú abres la palabra de Dios, Él te habla. Por eso, para que Él te hable, tienes que leer un versículo y pensar en lo que te está diciendo. La palabra la atrajo. La palabra. Seguramente ella se enteró que en el pasado Dios había abierto el Mar Rojo, que Dios había hecho caer maná del cielo, que Dios había hecho milagros. Y entonces creyó, por la palabra creyó, y dijo, si hizo todo eso, me puede curar. Y aunque había, los médicos le decían que no tenía remedio, aunque no tenía dinero, aunque había perdido mucho, creyó en la palabra de Dios. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora aquí hay algo interesante. Vino por detrás entre la multitud. Porque en ese tiempo las multitudes no dejaban al Señor Jesucristo, no dejaban que las personas se aproximaran. Las multitudes todas pues se peleaban por estar al lado de Jesucristo, todos querían estar. Recuérdense que se está hablando del pueblo judío, y el pueblo judío era un pueblo obediente, diezmaban hasta la mente, el comino. Para el sábado no tenía un solo mandamiento, para el sábado tenían unos 3,000 pequeños mandamientitos, y los judíos eran celosos. Hay muchos judíos vivos hoy día, ojalá que no estén aquí, pero hay. No puedes esto, no puedes esto, esto es pecado, lo otro es pecado. Solo viven inventando que es pecado. Y ellos, como cumplen todo y guardan todo, aparentemente, por lo menos por fuera, para que la gente vea, se creen los que tienen derecho de estar al lado de Jesús. No, yo sí, porque yo tengo derecho, porque yo cumplo, porque yo obedezco. La pobre mujer tuvo que arrastrarse por el suelo y entre las piernas de los hombres, porque no la dejaban entrar. Porque su palabra le había dicho, la palabra, ella creyó en la palabra, si toco su vestido, él es poderoso. Yo no tengo ni siquiera llegar a hablar a él, decirme, cúrame. Yo creo que hasta su túnica puede curarme, solo si toco su túnica ya seré curada. Y fue. Hay gente que dice así, pastor, yo estoy fuera de la iglesia porque un sábado fui, nadie me saludó, ya me fui. Ay, de la mujer, si hubiera ido porque nadie lo saludó. Estaría enferma hasta ahora. Pero aunque nadie la saludó, dijo, ¿qué me importa si no me saludo? No me dejan entrar por adelante, me voy por atrás, pero voy a entrar. Ay, pastor, pero yo fui a la iglesia, pero el mal testimonio de algunos después... Durante la semana lo vi tomando cerveza al que lo vi predicando el sábado. Por eso ya no vuelvo a la iglesia. Interesante. Si la mujer estuviera llegando cerca a Jesús, no, a ese que está al ladito de Jesús ya lo he visto haciendo. No, yo no entro aquí. No hubiera recibido la bendición. Tú tienes que ir a Jesús, no por causa de los hombres, sino a pesar de los hombres. Al final de cuentas, tú no estás, cuando vienes a una iglesia y ves gente mala, gente buena en la iglesia, tú no estás viniendo a la iglesia por causa de los hombres, tú estás viniendo por causa de Jesús. Tú solo vete cuando Él te diga, no, yo no te quiero ver aquí, sal de aquí, pero Él nunca te va a decir eso. Él ni va a notar, claro que va a notar, ¿no ves al final de la historia lo que dice? Ella tocó el vestido de Cristo, fue curada, ya se estaba retirando y de repente Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque ¿cómo que no te va a notar? No, porque yo no soy nada. ¿Para quién no eres nada? Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, donde todos somos un miembro. Uno es el hígado, otro es el riñón, otro es el dedo meñique, el dedo pulgar del brazo izquierdo, el brazo derecho, del pie izquierdo, el pie derecho, el otro es la vesícula, el otro es la cuerda vocal. Todos somos, todos. Hay una viejita en el norte del Brasil, levanta la mano y dice, ah, pastor, si todos somos un miembro, ¿qué seré yo en el cuerpo de Cristo? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada, no soy... Pero todas las mañanas cuando yo me miro en el espejo veo la importancia de un pelito. Entonces no digas que no eres nada, que no vales nada. Eres importante. Sí, pero nadie me saluda. ¿Y qué te importa que no te saluden? En Juan 21 encontramos la historia de Jesucristo. Ya ahí al final de la historia, ya Jesús estaba caminando, Juan, el discípulo amado a su lado, Pedro a su lado y Juan, el discípulo amado, atrás. Y entonces Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿y ese? Como diciendo, oiga, no estoy yendo tú y yo, ¿para qué ese? ¿Y ese? Y la respuesta de Jesús es interesante. Dice, si yo quiero que ese viva o muera, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Esa es la palabra de Cristo para ti. Si te saludó, si no te saludó, si chismeó de ti, si habló mal de ti, ¿qué te importa? Tú sigue a Jesucristo. Versículo 28. Porque ella en su corazón decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, ahí está. Tú vas a pensar que yo entré, salí y Jesús ni se dio cuenta. No, tal vez los hombres ni se hayan dado cuenta. Pero Jesús, mira, dice luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta es una de las preguntas tontas. Yo tengo una serie de sermones titulado Las preguntas tontas de Jesús. Esta es una de las preguntas tontas. No voy a predicar ese sermón hoy. La otra pregunta tonta es cuando hizo el milagro con el paralítico en el estanque de Betesda. Se acercó al paralítico y le hizo una pregunta tonta. ¿Quieres que te sane? Pregunta más tonta. No estaba ahí a la orilla del estanque buscando sanidad. ¿Por qué le pregunta, quieres que te sane? Y ahora pregunta, ¿quién me ha tocado? La pregunta era tan tonta que mira lo que dice el siguiente versículo. Los discípulos se acercaron. ¿Ah? 31. Los discípulos se acercaron. Pero aquí no dice, pero yo voy a imaginar. Ellos se acercaron así. Señor, Señor, no preguntes una tontería de esas. ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó si una multitud te está apretando? ¿Qué van a decir los otros? Que eres un tonto. Jesús no estaba preguntando, no estaba refiriéndose a ninguna multitud. Jesús estaba refiriendo a una persona. Porque las multitudes siempre llenan los estadios, las iglesias. Jesús no está preocupado con multitudes. Para Jesús esta mañana aquí no hay 300 hermanos. Para Jesús esta mañana aquí solo estás tú, tú. Y Él sabe tus luchas, tus dolores, tus tristezas, sabes lo que te falta, lo que te incomoda, lo que te inquieta, sabes lo que has hecho esta semana, has pecado, estás con la conciencia pesada, crees que no hay perdón para ti, te sientes perdido, te sientes frío. Eres un hipócrita, eres un orgulloso, lo que sea, Él sabe, Él te conoce. ¿A dónde irás? ¿Dónde te esconderás de Él? Pero lo maravilloso no es que sabe, lo maravilloso es que te ama, que te acepta como eres. No porque está bien lo que seas, sino porque cuando Él te mira, Él te ve como lo que vas a ser un día, transformado por su gracia. No como lo que eres hoy, sino con lo que vas a llegar a ser cuando te entregues a Él y Él en sus manos te vaya formando, te vaya dando forma, como al barro bruto, barro tosco, pero Él va haciendo un vaso fino de ese barro que no, aparentemente no sirve para nada. ¿Quién me ha tocado? Sigue, 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, yo dije al principio que la fe no sana. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué cosa es fe? Tú sabes que en la Facultad de Teología, cuando yo era alumno, estudié durante 6 meses, un semestre, la materia, la doctrina de la fe, la teología de la fe. Y entramos en los meandros de la filosofía, de la teología, la definición de fe, qué fe, qué fe, qué fe. Terminó los 6 meses, salí más confundido que otra cosa. Hasta que un día encontré un gran amigo, tremendo profesor, chileno, doctor Mario Veloso. Y él me dijo, Alejandro, fe es confianza. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío. Cuando tú dices así, yo ya tuve fe, estás diciendo yo ya confié en el pasado. Cuando dices ya no tengo fe, dices ya no confío. Porque fe es confianza. Cuando tú dices, yo tengo fe en mi Padre, quiere decir, yo confío en mi Padre. Cuando tú dices, yo tengo fe en la iglesia, dices, yo confío en la iglesia. Porque fe es confianza. Ahora, ¿cómo se adquiere la fe? Primero, la fe no fabrica el ser humano. ¿Y cómo se expresa la fe? No se expresa con dinero, porque hay iglesias que están apareciendo constantemente por ahí de un solo dueño, que han aprendido a ganar dinero con la fe. Y entonces dicen así, ven aquí, estás desempleado, ven, yo voy a hacer una oración, vas a tener empleo. Estás enfermo, ven aquí, yo voy a hacer una oración, vas a ser curado. Pero no puedes venir de manos vacías, tienes que venir trayendo dinero. Ahí te traen $100 y hace la oración y el pobre no encuentra empleo. Y entonces dice, pero oye, y entonces, y el hombre le dice, no, es que no tuviste suficiente fe, tu fe de $100 es muy pequeñita, tiene que ser de 1,000. Ahí el otro va, vende todo lo que tiene porque quiere ser curado. Y se ha vuelto un negocio el asunto de la fe. Pero Jesús no te cobra nada para hacer maravillas en tu vida, querido. Fe es confianza. Tú tienes que confiar en Dios. Pero tú no puedes confiar en alguien. Antes de confiar en alguien, tú tienes que conocerlo. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Acaso cuando estás caminando y viene un desconocido, si es de noche, está oscuro, ya te pasas a la otra vereda, porque no confías? Pues, ¿cómo se va a confiar en un desconocido? Entonces, para confiar en alguien, tienes que conocerlo. Y para conocer a alguien, tienes que convivir con esa persona. Porque yo veo a mi vecino todos los días, hola vecino. Chao vecino, hola vecino, chao vecino, buenas noches vecino. ¿Yo puedo decir que conozco a mi vecino? No, yo conozco su cara, conozco su carro, conozco hasta las ropas que él tiene, porque lo veo una vez de azul, otra vez de plomo, otra vez de amarillo. Lo conozco por fuera, pero yo no puedo decir que lo conozco, porque para conocer a una persona no hay que mirarlo de lejos. Hay que convivir con la persona. Los pieles rojas tienen una frase interesante. Dice que para conocer a una persona tienes que comer con ella un saco de sal. ¿Qué quieren decir ellos? Es que tú sabes que la sal no se come de a montón. La sal se come de pizca. Ahora imagínate cuánto tiempo necesitas para comer con la otra persona junto un saco de sal, toda la vida. Eso es lo que los pieles rojas están queriendo decir, que solo puedes conocer a una persona cuando convives con esa persona. Yo conocí a mi padre. Mi padre fue uno de los hombres más responsables que yo conocí en la vida. Mi padre fue uno de los hombres más puntuales que yo conocí en la vida. Mi padre me decía, hijo, si alguien marca contigo un compromiso a las 2 de la tarde, dile que no puedes, que por favor a las 3. Pero tú ve allí a la 1 de la tarde. Si no hay argumento, pero no que el tránsito, no que se me desinfló el neumático. No hay argumento para la impuntualidad. Pues si sabes que hay tránsito, sal antes. Sabes que puede haber percance, sal antes. Puntualidad de mi padre, responsabilidad de mi padre. Un hombre, naturalmente, pues es el hombre con quien he vivido, es el ser humano en quien tal vez más he confiado en mi vida. Vamos a decir que yo estoy parado en la esquina y aparece mi padre corriendo, con un paquete en la mano, corriendo, sudando, mirando para atrás, y llega a la esquina y me dice, hijo, guarda este paquete, ¿qué crees? ¿Lo guardo o no lo guardo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es mi padre, lo conozco, sé quién es él, sé que jamás me haría mal. Pero vamos a decir que estoy en la esquina, aparece un desconocido sudando, mirando atrás para ver si lo siguen, llega a mi lado, guárdame este paquete, ¿lo guardo o no lo guardo? Ni tonto. puede ser droga, puede ser cualquier cosa. Ahí está la diferencia. ¿Por qué confié en mi padre? Porque lo conozco. ¿Por qué no confío en el desconocido? Porque no lo conozco. ¿Por qué confías en Cristo? Porque lo conoces. Y si no lo conoces, no vas a poder confiar. Tienes que aprender a convivir con Cristo. Y vuelvo a repetir, convivir con Cristo no es quedarte parado aquí. Sí, Señor, yo creo. No, pues tienes que ir, tienes que entregarte. La única manera es estar en Cristo y Cristo en ti. Ve a Jesucristo. Por eso la Biblia es un libro de permanente llamado. En realidad, quien te cura es Cristo. Pero para eso tienes que confiar en Él. Confiar en Él, porque Él es el dueño del poder, de la sabiduría. Querido, te digo una cosa. No hay nada, nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Pero Él no lo va a hacer como tú quieres. Él lo va a hacer como Él sabe que es lo mejor para ti. Y tienes que aprender a confiar en eso. Porque el problema es que nosotros a veces somos como niños caprichosos. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y nos metemos en problemas. Había una chica de la iglesia. Tenía dos pretendientes, uno de afuera, ateo, agnóstico, incrédulo, maconero en aquel tiempo, digo marihuanero, pero bonito, bonito, atrás de la chica de la iglesia. La chica tenía otro muchacho pretendiente atrás de ella, de la iglesia, cristiano, sincero, bueno, misionero, pero feíto. Ahí la chica viene donde mi pastor, no sé en quién, no sé a quién aceptar, los dos quieren. Ahí ella un día hizo una oración a Dios. Mira, cómo somos los seres humanos. Señor, muéstrame con quién debo casarme. ¿Cómo, qué quieres que Dios te muestre? Ya no está su palabra escrita. Su palabra escrita ya no dice que no juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué quieres que Dios te muestre? Entonces le hizo la prueba a Dios. Señor, mañana voy a salir a la universidad. El primer muchacho que viene vestido de camisa verde, yo sabré que tú me lo envías. ¿Y quién piensas que apareció? Sí, el ateo se casó. 5 años después sufría, lloraba con 2 hijos. Se separó, se divorció. Cuando se encontró conmigo, su primera, pastor, ¿por qué Dios no me ama? Tienes que aprender a confiar en Dios, querido. Tienes que aprender. Sí, pastor, pero es que el otro era feo. ¿Y cuál es el problema? Imagínate si mi esposa se hubiera casado conmigo por mi lindo cabello, que tuve mucho. La belleza física pasa, pero los valores y el carácter duran para siempre. Dios te ama. Si estás sufriendo, no es porque Dios quiere que sufres. Has tomado decisiones equivocadas. Decisiones sin Cristo son decisiones equivocadas. Pero Jesús te dice, hijo, yo quiero curarte, yo quiero transformarte. Ven a mí, entrégate a mí, cree en mí, confía en mí.